Adelantémonos a cualquier emoción o pensamiento desagradable cultivando la mirada de alguien que pretende asumir la vida nueva en el espíritu, que siempre conduce a la esperanza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.